Doctor José Claudio Escribano. Señor dueño de casa, señor presidente de la Sociedad Rural de Olavarriba, señor intendente, señoras, señores. Es una alegría para nosotros haber venido a Olavarría, el más grande baluarte de la ganadería bonaerense, con unas 700.000 cabezas de bovinos en el partido. Expreso ese sentimiento en nombre de la Nación, diario que ha reflejado desde su fundación, hace 143 años, las luchas y los logros del campo argentino. Estamos asociados en esta fiesta que inauguramos oficialmente hoy, con la intendencia del partido de Olavarría y con las instituciones representativas de los criadores de tres razas bovinas. A ellos agradecemos su participación indispensable para llevar adelante un encuentro en el que no faltarán otras atracciones, como el Campeonato Nacional de Alambradores, Jineteadas y el Juego de Pato. También expresamos nuestro reconocimiento a la presencia activa de profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, ese espacio público que desde hace más de medio siglo contribuye con gente de alta categoría internacional al desarrollo de las actividades agropecuarias. En esta primera oportunidad, al menos para nosotros, de hacer una exposición ganadera en Olavarría, asistiremos a renovadas demostraciones del potencial ganadero argentino. Será así por la calidad de las líneas genéticas en exhibición, por la experiencia de los criadores, por la confección de reservas y el uso de tecnologías que han mejorado notablemente las pasturas. No estamos en 2010, año de recuperación de precios para perseverancia en el trabajo y las inversiones después del retroceso iniciado en 2006 como consecuencia de medidas políticas que llevaron a diezmar los planteles en unas 10 millones de cabezas. Estamos en 2013, se han repoblado en parte los rodeos, pero ahora los valores se hallan estancados y hasta en cierta involución a raíz de 3 años de una inflación agregada de no menos del 70%. Eso se traduce en la pérdida de competitividad por el incesante crecimiento de los costos, entre los cuales los de origen fiscal no son precisamente los menores. Y por si fuera poco, se han resignado mercados internacionales que la Argentina ha abastecido por mucho más de un siglo. Entre 2005 y 2013, el país verá deteriorada en más de 4 veces las exportaciones cárnicas. Pasaremos de vender 750.000 toneladas y ser los terceros exportadores mundiales a vender 175.000 toneladas y constituirnos, nada menos que los argentinos, en actores que corren a este paso el riesgo de la intrascendencia en el mismo mercado mundial que nos ha conocido como grandes actores por mucho tiempo. Exportamos menos carne que Brasil, menos que Uruguay, también Paraguay nos ha superado y ahora nos dicen que también nos va a superar Nicaragua. Ni ustedes ni nosotros bajamos los brazos en medio de políticas asignadas unas veces por la inseguridad jurídica y el deterioro de la libertad y el derecho de las instituciones y empresas de decidir sobre sus destinos, libres de presiones ilegales. Otras veces, las causas del desasosiego provienen del abigeato o de la inseguridad física en zonas rurales. Se trata de fenómenos que siguen sin tener las respuestas debidas y que si bien encuentran a los productores como damnificados directos, golpean sobre el resto de la sociedad. Nadie sensatamente puede querer vivir fuera del imperio de reglas mínimas para la convivencia social. Ni ustedes ni nosotros bajamos los brazos. Esto es así porque tanto la prensa como el campo tienen demasiados años de servicio al país. Porque nuestra responsabilidad es grande, no podemos huir hacia las sombras o hacia la nada. Y porque la vida, que es la naturaleza misma encarnada en seres que nacen, crecen y mueren, nos prueba en su tensión cíclica cíclica, la gran metáfora de que así como hay tiempos de sequía o de inundaciones, más numerosos aún son los tiempos en que el agua y el sol se nos ofrecen asociados en las proporciones justas para asegurar los alimentos de la tierra y enriquecer la vida en plenitud espiritual y material. Estamos por eso siempre abiertos a la esperanza, preparados para resistir en la adversidad circunstancial, pero también en disposición de recoger y compartir los frutos de nuestro trabajo y perseverancia en tiempos de bonanza. En este predio mismo, la vocación y los esfuerzos de los productores tienen su premio. Eso ocurre cuando, en el ámbito acotado de una exposición como esta, que es reflejo de la capacitación y de las inversiones en años en espacios amplios del territorio nacional, llega el dictado de los jurados competentes o el martillo eficaz se baja con los mejores precios relativos posibles ante lotes en los que se objetivan los resultados de la ardua búsqueda, empeñosa y acertada para la calidad productiva. Señor Intendente, usted ha puesto una voluntad manifiesta en que esta muestra se realice en el distrito provincial que los vecinos han confiado a su orientación política y administrativa. Es de toda hidalguía decirle que confiamos en que el éxito de la exposición justifique sus expectativas y que ella sirva para realzar lo que Olavarría aporta a sus gentes, a la provincia toda y en suma al país. Gracias a todos cuantos han participado en la organización de este acontecimiento y gracias de manera muy particular a Fernando Luis, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. Gracias a todos. Y ahora sí, entonces, le pedimos al presidente de la Sociedad Rural, Fernando Luis, que tome la palabra, por favor. Buen día a todos. Brevemente, expresar la satisfacción que tenemos de ver esto que se ha ido plasmando, ¿no? Cuando decíamos el otro día que la Nación, habíamos visto la oportunidad con la Nación de organizar esto acá, lo habíamos tomado con mucho entusiasmo, con mucha alegría también, y hoy la verdad que lo tenemos bien plasmado, toda la parte ganadera, la parte estática. Realmente creemos y queremos que todos los que están exponiendo la parte ganadera se sientan conformes y contentos y bien abastecidos acá, igualmente la parte estática. Llevar un mensaje de que de nuevo la iniciativa privada es fundamental, la iniciativa privada se sobrepone a las adversidades. Nosotros sabemos que tenemos un medio que no nos es enteramente favorable, más vale nos es adverso, estamos aburridos ya de decirlo. Pero bueno, creo que de nuevo se demuestra que la iniciativa privada, la actitud que tengamos todos nosotros, es fundamental para poder sobrellevar este mal momento que nos toca vivir. Por eso también, dentro de este esquema, también nosotros queremos resaltar, es muy importante resaltar la actitud también que ha tenido la municipalidad, esa revalorización que ha tenido por el sector agropecuario, ese reconocimiento de un sector tan importante para su propio partido, me parece que es algo muy digno de destacarse y que realmente es lo que uno quisiera y desearía que se replicara en muchos municipios, que el Estado, aunque sea en sus versiones municipales, esté cerca del productor, que eso se replicara también en la provincia y ni hablar que en la Nación, sentir que el Estado no está enfrentado a la producción, sino que el Estado tiene que estar con la producción. Me parece que eso es lo que nosotros más queremos destacar. Y bueno, y finalmente terminar agradeciendo de nuevo a la municipalidad, al diario La Nación, que nos ha dado esta oportunidad de oro para nosotros, agradeciendo a las asociaciones que también cuando llegaron acá y vieron que las condiciones eran buenas, que el predio era bueno, dieron su ok. Y yo particularmente también agradecer a toda la comisión directiva, a la comisión directiva de la Sociedad Rural, a todo el personal de la Sociedad Rural que ha trabajado muchísimo para que esto esté como está hoy, y adiós por el día. Gracias. Invitamos ahora al presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, el doctor Esteban Luciano Lounge. Gracias. Buenas tardes a todos. Poco es lo que yo tengo que agregar a todos los conceptos vertidos por Claudio Escribano, José Claudio Escribano y Fernando Luis. Cuando el padre aludía a la señorita que nos enseñó en el colegio, yo recuerdo que yo aprendí a escribir mamá y oso en esta ciudad. Me traía a mi madre de vez en cuando y yo escribía oso y mamá. Hoy en día, si ella viviera, estaría orgullosa y estaría más que orgullosa viendo los, mis compañeros, los que me acompañan, que no nombro a todos porque ya sería alargar demasiado el discursito este. Yo creo que la buena noticia, con independencia de los precios y demás, es que tenemos hoy la oportunidad de vivir un momento feliz, una felicidad luego de tanta adversidad, tantas cosas que vemos, tantas cosas que oímos, que nos deprimen y realmente no sabemos qué decir. Estamos realmente muy, muy contentos. Si hay un reclamo del campo hacia la mesa de enlace, es el de la unidad. Si hay un reclamo de la ciudadanía, creo que en su mayoría, a los políticos para que se unan, y le hablo a Francisco concretamente, es que se unan, deponiendo cualquier tipo de actitud, cualquiera, aun cuando tenga que unirme con la persona que yo más odio. Eso es absolutamente vital, porque si no, no será él, ella o vos. Será ella o nosotros no existiremos. Entonces, no los que estamos en la rural, todos los que estamos en la República Argentina. Metámonos esto en la cabeza y divulguémoslo, porque esto ya no se puede soportar. No por nosotros, sino por el país. Sobre este tema, yo quería decir, es un ejemplo que yo siempre pongo, hace muchos años que lo pongo, y lo oí el otro día en una estupenda reunión que organizó la Sociedad Rural Argentina, donde un muy conocido politólogo dijo, refiriéndose a Churchill, que no dudó en ir a buscarlo a Stalin, que mataba menos judíos que Hitler, para voltearlo a Hitler, y lo volteó. Se unió el capitalismo más brutal con el comunismo más terrible y hubo un triunfo. Metámonos eso en la cabeza, porque si no vamos a desaparecer todos. Al diario, con relación al campo, yo diría que esta es una demostración más de lo que es la actividad del campo. Hay mucha gente que dice, no, qué lindos toros, estos toros son para pocos. No, esta es una de las actividades que más contribuye a todas las actividades del campo. La invernada, la agricultura, en fin, todas las manifestaciones de la actividad agropecuaria. Y finalmente, yo también quería agradecerle al dueño de casa, como dijo el doctor Escribano, agradecerle especialmente al intendente y al señor de Narváez por acompañarnos. Nosotros nos sentimos realmente acompañados y les agradecemos muchísimo que hayan venido. El señor de Narváez me contaba, cuando lo acompañé a entregar el premio, que ha venido a esta exposición y tiene una reunión a las 4 de la tarde, así que te agradecemos muchísimo ese esfuerzo, muchísimo, sinceramente. Y por último, a la Nación, que siempre pone todo su empeño, todo su cariño, podríamos decir que somos realmente amigos de todos ellos, al Banco de Galicia y demás. Pero con relación a la Nación, nosotros vemos una línea editorial constante. Eso es lo que nos impele a estar unidos con este diario espectacular, amenazado por todo el, por quienes ustedes saben, amenazado, pero que tiene una línea editorial desde hace, desde el año 1871, siempre con la misma editorial. Finalmente, quería agradecerles a todos la concurrencia y hago nuevamente hincapié en este tema de la unidad. No solamente nosotros hagamos que esta unidad se produzca, sino que forcemos moralmente a toda la oposición a unirse, cualesquiera sean los designios que tengan. Vaya, elijan uno y después peleense. Seguramente habrá alguna diferencia, pero el país será ganador. Por último, compartimos las palabras del intendente municipal José María Echeverri. Bueno, casi buenas tardes a todos. La verdad que para La Barría hoy es un día muy feliz estar iniciando esta exposición de la Nación Ganadera. Un agradecimiento especial a todos los que le hicieron posible, en la persona del doctor José Claudio Escribano, obviamente por el Diario La Nación, pero también a todos los integrantes de la Sociedad Rural de La Barría, encabezados por Fernando Luis, pero con el trabajo de Alejandro, de Aníbal, de Norma, que han hecho posible que hoy La Barría esté pudiendo instalarse a nivel nacional como la capital de la ganadería de la provincia de Buenos Aires. Este esfuerzo que han hecho los productores, como recién se decía acá, de reconstruir sus rodeos, de recuperar lo que hoy tenemos en La Barría, que es esta cantidad de cabezas de ganado, pero también con la situación que hoy tenemos en el sector ganadero, vinculada fundamentalmente a los precios y que todos conocemos, hace que esta exposición cumple y cubra y tenga una envergadura muy particular por el momento que está viviendo la ganadería hoy en la Argentina y en La Barría en particular. Esta La Barría que muchos de ustedes, los que sean de afuera, van a visitar y van a conocer estos días, es una La Barría con un perfil económico diversificado. Tenemos la minería histórica, somos la capital del cemento, una ciudad que produce el 50% del cemento que se produce en el país, que producimos la piedra que se incorpora a la obra en el orden del 50% también, pero que tenemos industria, una industria vinculada al campo en algunos sectores, pero otra industria vinculada a un sinnúmero de actividades que se vinculan con el sector industrial, un comercio muy fuerte, un sector logístico de los más poderosos de la provincia de Buenos Aires, producto de lo que estamos produciendo en materia primaria o en materia industrial, pero que también contamos con un sector agropecuario sumamente pujante y que merced al esfuerzo de los productores de estos últimos años ha logrado hacer lo que ha logrado hacer en materia ganadera. Comparto lo aquí reseñado respecto de la situación que tenemos en materia del sector ganadero. Y nosotros humildemente en La Barría, y creo que tiene una significación económica por la preocupación que tiene para el gobierno municipal y para los productores la situación que atraviesan los pequeños productores, pero que también tiene la importancia política que tienen que tener estas cosas y que recién el presidente de la Sociedad Rural de La Barría lo destacaba. Por un lado, estamos trabajando hace ya largos meses en conjunto con las distintas representaciones que tiene el sector productivo agropecuario en nuestra ciudad, en la posibilidad de encontrar soluciones o avanzar en el camino de las soluciones para los problemas que tiene el campo de nuestro partido. Pero también, a partir de ahora, trabajar en algo muy importante que para nosotros nos afecta económica y socialmente, como es la defensa de los pequeños productores ganaderos, aquellos productores de menos de 300 hectáreas que tienen serias dificultades para poder sostener su economía familiar, producto de esto que aquí se dijo, los precios estabilizados hace 3 años y los costos inflacionarios que vemos como en la Argentina van comiendo no solo la rentabilidad, sino que van comiendo la subsistencia de muchas familias en nuestro país, que afectan al campo, pero que afectan a las pequeñas industrias, que afectan al pequeño comercio, que afecta a la vida del trabajador común. Y tiene una importancia política ese diálogo que empezamos, porque nosotros venimos con distintos orígenes, con diferencias recientes, si queremos, en la historia de un país, pero que esas diferencias hemos tenido la inteligencia, la sensatez de poder dejarlas de lado para podernos sentarnos a trabajar juntos. Entonces se reclama de pensar una ciudad que en conjunto productivamente crezca, la verdad que hoy me siento orgulloso que lo hayamos podido hacer. No por nosotros solamente desde el gobierno, sino porque encontramos en el sector nuestras cabezas dispuestas a escuchar, a construir un vínculo de confianza y a anteponer sobre aquella mirada que hayamos tenido en algún pasado reciente, anteponer los intereses comunes del presente y del futuro de nuestra comunidad. Y como creo que eso es posible, también creo que es posible que este ejemplo, Onda, que este ejemplo, como decía Fernando, sea un ejemplo que trascienda las fronteras de la Barría, que es un ejemplo que lo reproduzcamos en los municipios, en la provincia y en el país. A la Argentina le hace falta una inmensa dosis de sensatez para poder solucionar los problemas del país. Rara vez vamos a encontrar en la historia de la Argentina un ciclo económico internacional que nos favorezca por los precios externos que tenemos de los productos que además le vendemos al mundo. Difícilmente lo encontremos y con la persistencia que lo estamos encontrando. Lo que tenemos que preguntarnos es qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal los argentinos para que hoy no tengamos la confianza necesaria para invertir, para crecer y para seguirnos desarrollando como lo hicimos nada más que hace 5 o 6 años atrás. Esta ha sido una de las ciudades beneficiadas por el crecimiento económico, por el desarrollo, por la industrialización, por la diversificación, y la verdad que todo eso además derramó en las familias, en los trabajadores, en la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero como decimos eso, también decimos que hay cosas que se han perdido del manejo de la economía, ya sea el superávit fiscal, el superávit comercial, el manejo de un dólar competitivo, la industrialización como un objetivo central, el cuidado de que la economía no concentre riqueza como lo está concentrando en este momento. Esas cosas hoy vemos con dificultad que se están gerenciando en la política económica argentina. Y lo tenemos que decir porque además tenemos esa libertad para decirlo, de la que recién hablaba el padre Eduardo, de la cual ninguno de los argentinos tenemos que renunciar a ejercerla día a día. Por eso, con esa libertad, el reclamo de la sensatez, el reclamo del diálogo y el ejemplo de haber podido hacerlo. Ojalá que esta exposición sea exitosa por el Día de la Nación, por la Sociedad Rural de la Barría y todo lo que apostó, y también por la Barría, que va a ser conocida por mucha gente, y ojalá que mucha gente también decida invertir en nuestra ciudad. Muchas gracias y que sea con éxito. Agradecemos a todos por sus palabras de aliento, de reflexión. También un agradecimiento especial a Horacio Lavalle, de Sociedad Rural Argentina, y a Horacio Salaverry, el presidente de Carbap. Y de esta forma queda oficialmente inaugurada la Nación Ganadera Olavarría 2013. Esperamos realmente y de corazón que la pasemos muy bien, que disfrutemos de todas las actividades.